que tu hombre he dejado de ser, porque al recordar nuestro pasado ni tu mejor amiga te lo va a creer. Dile que hay cosas que nos distanciaron, dile eso, que eso sí puede ser. También dile que yo sigo siendo tu hombre y que por siempre tú serás mi mujer. Tu orgullo no te deja ser sincera, estás mintiendo a tu propio corazón. Y yo sé que tragas lágrimas de llanto, gotas amargas por culpa de este amor. Sé sincera una vez en tu vida, cambia tu modo de ser. Dile a todos que yo sigo siendo tu hombre y que por siempre tú serás mi mujer. Estás mintiendo a tu propio corazón. Y yo sé que tragas lágrimas de llanto, gotas amargas por culpa de este amor. Sé sincera una vez en la vida, cambia tu modo de ser. Dile a todos que yo sigo siendo tu hombre y que por siempre tú serás mi mujer. Dile a todos que yo sigo siendo tu hombre y que por siempre tú serás mi mujer.